hay como una iniciativa que se ha empezado a generar, no de manera tan espontánea, pero sí de una manera muy horizontal, una asamblea para apoyar el paro agrario y popular de Colombia. Convergen diferentes colectividades de muchas, digamos, de ideas muy variopintas, y la idea es empezar a construir, digamos, una manera de entender el conflicto agrario desde todas las dinámicas que convergen ahí. Pero no sé si Lucía quiera, que de pronto Sí, estás más bueno, familiarizada con el inicio. la asamblea Yo Me Paro por Colombia nace aproximadamente hace un mes dentro del marco del paro agrario nacional y popular, y como su interés o la iniciativa surge en busca de un lugar o de un espacio en el que se pueda, como un lugar y un espacio de comunicación y de interacción en el que distintas voces, distintas personas y distintos lugares, digamos, puedan converger y puedan debatir y puedan escucharse, y no solo eso, sino construir y participar de manera resistiendo pues un poco a las políticas de los gobiernos oligarcas y neoliberales de Colombia, pero no solo estamos como a favor de la resistencia y de la exigencia, sino de la construcción y de la participación desde lo individual de una manera, digamos, colectiva. Entonces, desde el primer día en que nos reunimos en la asamblea en el Parque Lezama en San Telmo, se conformaron unos grupos, comités de acción y participación. Y pues eso ha enriquecido muchísimo, digamos, el espacio, no solo para conversar sobre las coyunturas y para afirmar o demostrar pues nuestra indignación o nuestro rechazo, sino para visibilizar pues todo ese tipo de coyunturas, pero también para proponer, digamos, otras maneras de participar desde lo cotidiano y desde lo individual. Entonces, hay distintos comités como de audiovisual, de arte y performance, de humanidades, que están haciendo distintas actividades, estamos haciendo distintas actividades a lo largo de la semana y desde hace un mes, pues que permitan como la participación de muchas personas, incluso no solo colombianas, también hemos contado con la participación de compañeros argentinos, paraguayos, venezolanos, brasileros. Pues, y porque a fin de cuentas esta problemática como que nos corresponde abordarla y comprometernos todos. ¿Cuál es la visión que están teniendo en este momento desde la Asamblea de lo que está pasando ahora, que es muy cambiante, ¿no? Viene pasando de una situación a la otra. La verdad, los números que están llegando hablan de más de 300 heridos, más de 200 personas encarceladas. Hay muchos campesinos muertos en este momento a causa de la represión. ¿Cómo están viviendo ustedes todo eso desde la Asamblea y qué es lo que tratan de volcar aquí, en Buenos Aires? Mira, Federico, ahí la experiencia ha sido muy dolorosa, pero a la vez muy que nos ha fortalecido. Es muy importante, dentro de la Asamblea hay una cantidad muy, muy, muy considerable de personas de procedentes del Boyacá. Boyacá, ustedes están enterados, fue como un lugar de resistencia muy importante frente a toda esta política que ha tratado de profundizar, Santos, digo profundizar porque ya llevamos más de 100 años en este modelo agrario que nos impusieron, pero ha sido muy importante porque las personas de Boyacá lograron ese espacio para comunicar la cantidad de violaciones a los derechos humanos que se presentaron en Tunja. El miedo llegó al punto hasta que inclusive el arzobispo de Tunja logró algo muy importante, tener al arzobispo hablando de derechos humanos. Es una cosa que a uno le puede sonar un poco confuso, pero nos pareció muy importante que fue tanta la violencia estatal que eso permitió al arzobispo pronunciarse y permitió a todos los compañeros de la asamblea empezar a pronunciarse. Y eso ha permitido la asamblea. Y es lograr que, digamos que Colombia, a raíz de la criminalización de la protesta, las personas muy poco hemos tenido ese espacio para hablar, para conocernos, para dialogar, para transmitir nuestros temores. Y eso ha permitido la asamblea. La gente se ha logrado como hacer una catarsis mental y botar digamos, tanta represión que tenemos, no solo física, sino mental, que a mí me ha parecido muy lindo. Sí, además que la mayoría, digamos, siendo colombianos, somos muchos los colombianos que estamos acá en Argentina, y bueno, ¿por qué hay tantos colombianos en Argentina? ¿Por qué es posible que se establezca y se constituya una asamblea en la que cada domingo participan más de 100 personas? sí, discutiendo este tipo de cosas. Entonces, nosotros igual, aparte de todo el conflicto que hay en este momento con respecto al agro en Colombia, nosotros estamos aquí por una causa que va muy de la mano con ese tipo de políticas en Colombia, y es que en algunos casos, que es la mayoría, somos exiliados de las políticas de educación en Colombia. Claro. Entonces, desde ese lugar estamos participando acá, y ese lugar es un lugar que exige que nosotros nos comprometamos a participar y a debatir y a construir algo que no se quede únicamente en exigir que eso cambie. Pero digamos, la asamblea para mí personalmente ha sido como un espacio de experimento y de ejercicio en el que yo puedo llegar a escuchar al otro, a escuchar por qué el otro participa, a escuchar la indignación del otro, a escuchar los requerimientos del otro y reconocer que ese otro comparte muchas cosas conmigo y comparte muchas otras cosas que yo no, a las que no me adhiero, ¿sí? Pero a fin de cuentas todos estamos como dentro de ese marco, digamos, de exilio de distintas políticas que por tradición prácticamente se han venido, nos han venido como imponiendo en Colombia. Sí, me ha llamado mucho la atención también eso que decía Alejandro, y ahora lo que decís vos, Lucía. Por un lado, muchos amigos colombianos que quizás nunca hubiese imaginado que saliesen de forma tan abierta a manifestarse a favor del paro agrario, por ejemplo, y que lo han hecho en los últimos días. Eso me da una pauta de un conflicto realmente muy fuerte, muy arraigado en la sociedad. Y por el otro lado también, esta idea de cómo se ha convertido en los últimos tiempos este conflicto en algo mucho más integral. Ya docentes están empezando a parar, por ejemplo, los estudiantes, que es eso que decían ustedes acerca del sistema educativo colombiano, también se están adhiriendo al paro. Me parece que de alguna manera, entre esto, las tratativas de paz que se llevan adelante con el tema de la FARC y todo lo demás, es como que puede llegar a ser casi un antes y un después para quien lo mira de afuera con respecto a las políticas colombianas, o quizá uno tiene la esperanza de que lo sea, ¿no? Sí, sí, Federico, yo creo que estamos hablando mucho con el corazón. Uh-huh. Y yo no creo, y lo digo, quizás suene muy pesimista, no creo que ahora vaya a surtir, digamos, muchos resultados. Uh-huh. Estamos conscientes de que el gobierno que está ahora tiene tanta fortaleza mediática y tiene tanta fortaleza económica y política, que es probable que este pacto agrario que recién se celebró, que es una gran farsa porque tiene uh-huh. una exclusión sobre la economía campesina, no creo que haya un buen pronóstico desde el punto de vista de las soluciones gubernamentales. Ahora, desde el punto de vista de la conformación de una sociedad civil que resista frente al poder gubernamental, es claro que estamos frente a un antes y un después, y el propósito de la asamblea es seguir eso, digamos, generar ese espacio de construcción de ese antes y ese después desde acá de Argentina, porque evidentemente queremos volver y queremos ser gobierno en algún momento, y en algún momento lo seremos y nos uniremos a la patria grande, esperemos. Sí, además que también históricamente en Colombia como que las voces contrarias o las voces, digamos, no hegemónicas en el país siempre han sido silenciadas, siempre han sido calificadas de insurgentes, de terroristas. Entonces hemos afortunadamente encontrado un espacio en el que no estamos llegando con prejuicios y no estamos llegando con estigmatizaciones ante el discurso del otro o ante la participación del otro, sino simplemente permitir un espacio colectivo y diverso en el que podamos enriquecernos incluso de la experiencia del otro, de la militancia del otro, de la disciplina en la que profesionalmente se desempeña el otro. Y pues es un espacio que en realidad no, seguramente no habría sido muy fácil de consolidar de manera tan pronta en Colombia. Uh-huh. Sí, déjame que te quería, hay algo que me, en este juego, antes y después, hay algo muy bonito que se está presentando, es la intervención del arte como manera de enfrentar el poder. Ha sido en la asamblea muy lindo, hay chicas, está Lorena Lorena Coca, que hace unos performance muy lindos. Está, digamos, hay una revista en la que diferentes personas que están desde el arte, desde la filosofía, están expresando, digamos, un diagnóstico sobre lo que pasa, están haciendo propuestas. Digamos, la asamblea es tan plural que también está cambiando la manera de resistir. Sí. Claro. Y eso ha sido muy bonito también. Es como ese paso, digamos, de la identidad de resistencia a la identidad de proyecto. Claro. Entonces, estamos desde la expresividad, desde el arte, desde la crítica, desde la reflexión, la opinión, la información, la comunicación, uh-huh. ¿sí? Tratando como de construir al menos uh-huh. ese ese espacio, y reitero, para mí ha sido muy de ejercicio y de experimento, en el que yo me pueda constituir y construir también como un ser que escucha y que construye, y que esas bases o ese proceso de enriquecimiento yo me lo pueda llevar a Colombia y desde allá empezar también a tratar de visibilizar un poco más esas posibilidades de relacionarse con el otro dentro de marcos o contextos o coyunturas tan complicadas como las que históricamente hemos tenido que aguantar en Colombia. ¿Cómo puede hacer alguien colombiano o no para acercarse a la asamblea? Bueno, inicialmente, pues para que quien esté interesado se entere de más o menos cómo las actividades que hemos hecho y las actividades que vienen, en Facebook hay un grupo que se llama Yo Me Paro por Colombia, en donde estamos todos los integrantes de la asamblea, y cada 2 domingos al mes nos reunimos en el Parque Lezama, en San Telmo, a las 2 de la tarde, para discutir tanto las distintas situaciones que con respecto a la actualidad vengan sucediendo en Colombia, como para compartir también lo que hacemos desde los comités. Entonces hay, digamos, para esta semana viene el doctor Álvaro Uribe Vélez a Argentina, doctor. El doctor. Doctor, sí. Ya hemos estado nosotros también en los scratches cuando ha estado acá. Yo no sé si en Colombia existe esta forma, digamos, de expresión. Acá existe hace varios años. La agrupación Hijos fue una de las principales promotoras de este tipo de cosas, y me parece excepcional que se pueda hacer un scratch a la Argentina, por decirlo de alguna manera, a un personaje tan nefasto como Álvaro Uribe, ¿no? Entonces, ese día vamos a estar en el lugar del evento, que es... Ese es Suipacha 1094, si no estoy mal. Y vamos a hacer toda una actividad. Las chicas y los chicos están haciendo toda una logística, una preparación, un performance para hacer una simbiología sobre el doctor Matanza. Chicos, bueno, yo les agradezco muchísimo que hayan venido. Lastimosamente ya estamos usurpando la confianza que nos está dando el programa que viene, porque le estamos robando algunos minutos para poder charlar, pero nos parecía muy importante que ustedes pudieran estar aquí y bueno, llamar inclusive a los oyentes a que participen de todo esto, porque nos parece muy muy interesante. Si quieren hacer algún llamado para la próxima asamblea. Sí. Hola. Estamos invitando a todas las personas que trabajan en colectividades en la ciudad de La Plata a que generemos el nuevo capítulo de la asamblea aquí en La Plata. Sabemos que existen muchas comunidades que están trabajando alrededor de una idea, y es apoyar el paro agrario popular en Colombia. Unámonos, propongo la nueva asamblea capítulo La Plata. Los que estén interesados, por favor, comuníquense con la asamblea de Buenos Aires, y ahí iremos gestando nuestros encuentros o nuestros intereses para generar pues y que se consolide el proceso que llevan en Buenos Aires, hacerlo también aquí en La Plata. Necesitamos unirnos, la unión hace la fuerza. Bueno, mejor cierre que esto no le encuentro. Ya vamos a estar de todas maneras charlando con los muchachos y las muchachas de la asamblea, porque es muy interesante lo que están llevando adelante, y probablemente tratemos de hacer un programa especial dedicado a todo esto, tratando de involucrar inclusive a la comunidad colombiana que hay aquí en La Plata lo más posible. Así que les agradecemos muchísimo. Seguramente vamos a seguir estando en contacto durante las próximas semanas, y bueno, aquí el Ombelico del Mundo está abierto para cuando quieran. Gracias. Gracias, Federico, y saludos a los chicos de la asamblea.